встречал бы вас, не страдал бы так, я бы дрожил жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли навек. Jamás, en ninguna época de la existencia, el Estado ha cesado ni cesará de intervenir en favor del que posee contra el que no posee nada. En esta función ha tomado su origen, y tal es, hasta la fecha, su razón de ser. Kropotkin, Los tiempos nuevos.